Niño, vente conmigo, escúchame, te cuento una cosa. La Radio Libre, el programa de cultura libre en Radio Círculo, cada jueves de 4 a 5 de la tarde en el 100.4 de la FM. Escúchame. En el 100.4 de FM. Radio Círculo. Solo cultura. La voz del Círculo de Bellas Artes. This is Tom Krautenmaker calling from Rolling Stone magazine. Can I speak to someone in Negative Land? No! Can you comment on the connection that was made between your music and the Axe Murders last month in Rochester, Minnesota? Now it begins! Can you tell me, off the record, is there any backwards masking on the song Christianity is Stupid? Snake, get the one! No! Ay, amigos, buenas tardes. We had to listen to that, and then when we went to sleep at night, in our dreams we would hear... Esto no es un programa de radio, esto es un cachondeo, es lo que es, ¿sabes? Pero sí, sí, sí que es un programa de radio, es la Radio Libre, el programa de cultura libre de Radio Círculo, el 100.4 de la FM y en www.circulobellasartes.com. Ya sabéis, el programa que hacemos el señor Boy Piñeiro, el señor Gutiérrez a los controles y el colectivo autónomo Radio 87 MHz desde la sombra cada jueves de 4 a 5 de la tarde. Ya sabéis que para ofreceros más información y como aquí le pegamos mucho a internet, en radio87mhz.net tenéis un blog donde hemos colgado buena parte de los contenidos de los que vamos a hablar hoy. Y están colgados en internet porque esto es un programa en el que hablamos de conocimiento libre, de cultura libre, de derechos de autor, de copyleft, de anti-copyright, de copyright y de todo aquello que tenga que ver con los bienes comunes. Pues sí, amigos, este es un programa que hacemos aquí desde la Torre del Círculo de las Artes para todo el planeta Tierra que esté conectado a www.circulobellasartes. Estamos también en el blog radio87mhz.net y estamos abiertos todas las horas del día, todos los días de la semana, todas las semanas del año en archive.org. Archive.org es una página donde se pueden almacenar todo tipo de páginas web, cultura libre y, bueno, prácticamente están almacenadas, además, que es por lo que se hizo más famosa toda la historia de las páginas web de la historia del internet. Es decir, tú pones Google, ¿cómo era Google en el 87? En el 87 no, porque no existía. Pero ¿cómo era Google en el 97? Y ahí aparece. Están almacenadas todas las páginas web de la historia, todas sus versiones distintas. Es una cosa fascinante. Pero aparte de eso, tiene un archivo, uno de los archivos más importantes de cultura libre del planeta. Es un servicio de estos que verdaderamente parece que lo hacen ángeles, que lo hacen santos, que lo hacen mártires. Pero no, lo hacen personas y ahí nos dejan encamar nuestro programa, que se llama La Radio Libre. Así que entráis en archive.org y ahí buscáis La Radio Libre. Ahí están todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Hoy vamos a empezar con una canción que además trae historia. La música, la canción que vamos a escuchar ahora es de Amp Life, como amplificador, y Vida o Vivo, que es un pinchadiscos de Oakland, ahí de la zona de la bahía de San Francisco, que ha cogido el disco In Rainbows, este famoso de Radiohead, que primero vendieron por la voluntad de internet y que ahora está arrasando también en su formato físico, y ha hecho 8 remezclas, 8 a partir de las canciones de aquel álbum. Y la pura verdad es que este hombre, cómo no, se ha metido en un problema parece que no se ha metido en un problema con Radiohead, sino que se ha metido en un problema con Warner Bros., que es la compañía que edita las canciones de Warner. La semana pasada hablábamos con Víctor Lenore cómo las compañías discográficas patalean a través de sus compañías subsidiarias, no tanto las que hacen exactamente los discos y los CDs, como las que hacen la edición, hacen el cobro de los derechos de autor, la partituración y otro tipo de servicios que también necesita la música, la industria de la música actual, tal y como la entendemos, soportada en CDs. El caso es que este chico, porque es un chaval, no sé, tendrá 20 y pocos años, ha tenido que descargar las canciones hace cosa de un mes, hablar con Warner Bros. Y hablar con Tom York, el líder de la banda Radiohead, y en efecto le han dejado volver a colgar las canciones, fundamentalmente porque son gratis y porque saben, como no lo van a saber, que es una forma excelente de publicidad para el disco de la banda de Oxford. ¿Qué ha ocurrido? El hombre ha tenido que grabar un vídeo pidiendo perdón, bueno, no sabemos si ha tenido, pero desde luego lo ha hecho, que está también colgado en nuestro blog. Es un vídeo muy salado, la verdad, muy salado, pidiendo perdón el tipo a todos, que lo tenía que haber hecho mejor. Bueno, es una especie como de ruego que hace para que no lo empuren. Y luego lo ha vuelto a colgar y también ha colgado un vídeo que también está muy salado, explicando los apoyos que ha tenido y por qué ha tenido que descolgarlos y ahora los puede volver a colgar. Por supuesto, están colgados este disco entero, estas 8 canciones del disco que él ha llamado Rainy Days Remixes, que ya sabéis que es el disco Radiohead in Rainbows remezclado. Vamos a escuchar una canción para empezar el programa que se llama Videotapes y que trae ni más ni menos al MC de la zona de la bahía, que se llama Del de Funky Homo Sapiens. Right here on a reel, in a theater, a real occurrence. You're in a box with the top popped open, like the soldiers in a Trojan. Unexpected, one direction, can't go both ways, that's what the Pope say. Every note played in your soundtrack is based around fact, how you get down and act. The end of the cinema, into the darkness, the usher escorts you to your fortune. Morphing into the final solution, might be gruesome dependent on your contribution. Your vision gets clear and translucent, witnessing your own video revolution. With my issues and whatever script I choose, sound is magnified, amplified, forcing the subject, discovering a new adjustment, something for my understanding, and might be expanded depending on the programming. I spot my ways of abandon, witnessing my own parade on the planet. Thank you. hablábamos la semana pasada, que al final va a resultar que el turbocapitalismo venía a salvarnos. Y digo esto porque hoy nos hemos desayunado todos con la noticia de que Bruselas pone en jaque a Microsoft con una multa récord de 899 millones de euros. 899 millones de euros, amigos. Pues no sé ni cuánto dinero de las antiguas pesetas. ¿Cuánto sería esto? 15.000 millones de pelas, ¿no? No sé. 900 millones de euros. Bueno, un dineral, supongo que a Bill Gates le dará igual y seguirá con su sonrisa habitual. Siempre ya en 2004 le puso 497 millones de euros y siempre por la misma razón. La Comisión Europea ha impuesto esta multa a Microsoft porque exige a las empresas de servidores precios no razonables para acceder a sus sistemas operativos. Eso es lo que exactamente ocurre. La comisaria europea de la competencia, Nelly Kroes, una holandesa de pro, es la que ha dado la noticia, porque en realidad la multa viene porque no permite, o sea, porque se acerca al monopolio, porque Microsoft no permite el acceso a sus programas. Pero es que la cosa no acaba aquí con Microsoft. Esta semana, antes de ayer, el martes, también leímos que un profesor derrota a Microsoft. Un tribunal considera que el gigante informático utilizaba ilegalmente tecnología en su procesador de texto Word, que usa todos los ordenadores más o menos, que había sido desarrollada por un profesor coreano. La sentencia ha sido dictada por un tribunal de Seúl, es decir, que no sabemos en efecto qué alcance tendrá fuera del país asiático, pero desde luego lo que contaba la sentencia es que Microsoft le había copiado una línea de comandos que había diseñado y escrito y pensado y soñado un profesor universitario de Corea del Norte, de Corea del Sur, perdón, así que bueno, otra multita por aquí y supongo que prohibición de esa tecnología. Estas dos noticias explican bien lo que leíamos otro día en agencias. El día 21, es decir, el jueves, cuando salimos de aquí del programa, leímos esta noticia que se titulaba así, ciertamente tendenciosamente: en un giro inédito, Microsoft anuncia la apertura de sus programas. Leo literalmente en la nota de prensa. El gigante informático Microsoft anunció hoy que permitirá el acceso de los programadores a sus programas y productos con objeto de facilitar el desarrollo de software independiente. Con esta nueva estrategia, Microsoft sigue los pasos del buscador Google, que ha logrado un gran éxito al animar a los programadores a desarrollar programas para sus propias aplicaciones. Bueno, esto es una noticia de tan largo alcance, fue portada al día siguiente de algunos periódicos gratuitos que ponía Microsoft se liberaliza, así como vendiéndose como software libre. Es una noticia de tan largo alcance que comentaremos en las siguientes semanas. Pero si queréis llamar al 913892427 y comentar lo que os haya sugerido, pues aquí estamos hasta las 5 de la tarde. Pero es que todavía seguimos leyendo sobre Microsoft. Vaya semanita para la empresa de Bill Gates. Esta semana se ha presentado a la Organización Internacional de Estandarización, que se reúne pues de vez en cuando, no sé unos cada unos cuantos meses, para que su formato OpenXML, que es el formato sobre el que funciona Word, Office entero, que es el programa que tienen casi todos los ordenadores, sea un estándar. ¿Y qué es un estándar internacional? Pues bueno, también estamos trabajando sobre ello. Llamaremos a la Oficina Europea de Patentes que nos cuente lo que es un estándar internacional y todas estas cosas. Pero claro, ha sido esta semana, así que teníamos que comentarlo. En otro orden de cosas, comentamos que la SGAE está siendo investigada por un juez por posible fraude en sus informes sobre el canon. Esto lo hemos leído en un periódico que se llama El Economista y lo leemos el sábado, así que lamentablemente no ha sido una noticia de alcance para que todos podamos saber a qué se las gastan estos mafiosos, que no solamente son mafiosos en su fondo, sino también ahora en su forma, dado que intentan no solamente sacarse la pasta que les toca por ley, por una ley que ellos mismos han hecho, sino encima sacarse mucha más pasta tomando el pelo con los informes que presentan a través de los cuales cobran. Y también leíamos en Diagonal el jueves pasado, que la SGAE ha denunciado a la CNT, al sindicato anarquista, por vulnerar el derecho al honor. La entidad presidida por José Luis Borau le pide 9.000 pavos, 9.000 eurazos y una rectificación a la CNT por el comunicado difundido por uno de sus sindicatos. Ojo al dato, lo que ha dicho el director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores, Pedro Farré. Lo dejó muy, muy clarito, ¿eh? Vamos a ir hasta el final. El que nos llame gángsters, que busque un buen abogado. Hay cosas en este país que no salen gratis. Sin embargo, sí que sabemos que hay cosas que salen gratis. También el sábado leíamos que está siendo aprobada un nuevo sello de Creative Commons que se llama Aprobado para Obras Culturales Libres. Esto definirá para que la licencia sea un poquito más fácil, más rápida, en vez de eso de Creative Commons 2.0, 2.5, 3.0. Luego encima que cuente que en cada una de las licencias lo que puedes hacer y no puedes hacer con la obra cultural, pues de esta manera va a haber una manera más rápida de denominar aquellas, de distinguir entre las licencias Creative Commons que son libres, es decir, que puedes utilizar y que simplemente citando la fuente, o de las que no lo son, esto es, que no puedes utilizarlo para fines comerciales ni para hacer obras derivadas. Esto está muy bien realmente para todos aquellos interesados en licenciar sus obras con Creative Commons, porque va a ser bastante más facilito y operativo la licencia, y bueno, todo el mundo lo va a entender mucho mejor. Y otra muy buena noticia, otra noticia excelente. El CSIC ha difundido un vídeo muy interesante, por cierto, que está también linkado en nuestro blog radio87mhz.net, en el cual habla del Procomún, una cosa que aquí comentamos mucho, que es uno de los pilares fundamentales de la Radio Libre, el programa cultural libre en Radio Círculo, y en el cual, bueno, se dedica a hablar del Procomún como todo aquello que es común a todos los seres humanos, los bienes que nos interesan a todos, fundamentalmente centrado, no lo negaré, en tecnología. Pero desde luego es muy interesante que el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el órgano más importante de la ciencia en este país, se interese por una cosa que en principio, y visto desde fuera, podría ser una mera marcianada. Tan macarrilla es el principio de Nudes, de Desnudos, que en el que igual cantan Too Short y el MC de la banda de Amp Life, Zumbi, de la banda Zion Eye. Just don't know why. Even if you're wrong, you know I'm gonna ride in the streets with the killers and the creeps. You don't wanna learn, but I still wanna teach. I told you, wanna waste them weeks. Cause all you ever do is just chase them freaks. Don't do it. Don't lose your head. Don't lose your head. Don't lose your head. Don't lose your head. Don't lose your head. Don't lose your head. Don't lose your head. Gunshots in the city, hustlers on the corner gon' get more busy. Gunshots, young stunner got caught up. Five big numbers, too bad, got slaughtered. Stunt now, you gon' pay later. Big booty girl, that's a black man savior. Serving, hit the block and we pervert. Roll real slow in the cut like a surgeon. Key sleep, streets stay heated. Get a ghetto kind of soul, I know you see it. Post it, when my cousin's getting toasted. Got a big beat so fat you can smoke it. Don't lose your head, yeah. Don't lose your head. Don't lose your head, yeah. Don't lose your head. Don't lose your head, yeah. Don't lose your head. Don't lose your head. Don't lose your head, yeah. Hey, girl. Radio Libre, el programa de cultura libre de Radio Círculo. Y, como no, nuestra sección de convocatorias. De la primera de la que quería hablar era biblioteca.org. Biblioteca se escribe biblioteca. Biblioteca.org es un buscador de más de 36.000 libros. Es una... ¿cómo se llama esto? Un adicionador de bibliotecas virtuales en los cuales puedes encontrar libros de, por supuesto, todos los temas y de todas las épocas y de todos los colores. Y bueno, pues ahí pones el título y busca, o si no, buscas por su índice temático. Más de 36.000 libros que están ahí disponibles para descargar, porque están disponibles en dominio público o con bajo licencia Creative Commons o en cualquier otra de las formas del copyleft. Sobre cositas que hacer, como no, la recomendación para ir a Media Lab, que, joder, es que algún día me gustaría no recomendarlo, pero es que todas las semanas hacen cosas muy interesantes. Esta semana, lamentablemente, su actividad Beers and Blogs, o sea, cervezas y blogs, que iba a celebrarse esta tarde a las 7 de la tarde con presencia de José Antonio Millán, bueno, no ha sido cancelada, es decir, se va a celebrar igualmente el encuentro de bloggers, que era en buena medida objetivo de este del acto de esta tarde, pero lo que no va a ser posible es que venga a dar una conferencia José Antonio Millán, que ha escrito un texto muy interesante sobre qué, para qué sirve un blog, cómo se puede gestionar y todas estas cosas. En cualquier caso, bueno, pues ya sabéis, a las 7 de la tarde en la calle Alameda número 15, pues estará seguro un nutrido grupo de gente hablando de las cosas que nos interesan. Y la última convocatoria, y no por ello más importante, sino, o sea, y no por ello menos importante, sino más importante, las jornadas de Albedrío esta semana en Sevilla. Para comentarlas hablamos con Ana María Méndez, que es una de las miembros o miembros, nunca lo sé muy bien, de Albedrío. Hola, Ana María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo estamos? Bien. Ahí estáis, ¿no? La lucha, como siempre. Bueno, cuéntanos qué es Albedrío, lo primero, porque para aquellos que no lo conozcan... Pues Albedrío básicamente es la reunión de un montón de gente afectada o que no está de acuerdo o contraria al tipo de gestión que ejercen las entidades privadas, que actualmente defienden los derechos de los autores. Sí, entonces, ¿desde cuándo estáis montados, organizados, Albedrío? Pues nos empezamos a organizar a mediados del año pasado. Empezó como una idea también de querer sacar un poco toda la discusión y toda la historia que ya comíamos cada día en la red, pues sacarlo también a la calle, ¿vale? Porque veíamos pues eso, que nosotros había llegado a un punto de retroinformación, autoinformación, Y la gente de la calle pues no estaba informada de lo que estaba pasando ni de qué modo le estaba afectando. La gente de la calle tenía el pensamiento como que esto es algo que va a venir en un futuro, nos van a poner un canon, y todo quedaba, cualquier tipo de discusión quedaba en eso, ¿no? Esto es un canon que está puesto ya, se va a poner, y queremos sacar eso a la calle, y está funcionando súper, súper bien, porque además están haciendo muchas alianzas. Gente que estaba peleando cada uno en la red, cada uno con su tema, pues de estas reuniones pues salen esos intercambios de teléfonos, de correos electrónicos, verse las caras y ganas de colaborar. Que es un poco también de lo que se trata, ¿no? Porque sí. No solamente la unión hace la fuerza, sino que además en el mundo de la cultura libre hay una cierta vocación, ¿no? De compartir es vivir y de compartir es bueno, entonces... Esa es la idea. Entonces, ¿qué tal las jornadas de la semana pasada en Madrid, aquí? Que yo no pude ir porque, bueno, por otras razones personales que no vienen al caso, pero... Pues la semana pasada fueron curiosas porque no hubo demasiada... La convocatoria pues no fue lo que se esperaba. Pero la poca gente que fue, fue tan interesante como que por la tarde... a pesar de que uno de los ponentes que tenían que venir no pudo asistir, lo que es la jornada se por la tarde se concluyó en el bar de al lado. Manda, que es mucho mejor, claro. Sí, lo siento porque recibí algunos correos de algunas personas que fueron a la hora indicada y se encontraron con que, bueno, con que habían sido suspendidas y no se había colocado papel en la puerta. Y esto pues me cabreó un poco porque yo tampoco pude estar. Pero cuando luego me contaron el resultado de esa reunión en el bar de al lado, te das cuenta de que, bueno... De que para eso hemos venido, en realidad. De que realmente... Y bueno, de ahí está saliendo un engendrito que a mí me gusta mucho, que es que aquellos autores contrarios a las entidades de gestión y que en algún momento registraron sus obras en alguna de ellas, empiecen a dar la cara, ¿vale? Que dejen de pasarnos información así por debajo de la mesa camilla o di esto pero no digas que he sido yo. Anda, mira. Y empiecen a dar la cara, porque es súper importante que cuando haya conversaciones al nivel que sea, con los ministerios que sean, poder hacernos un hueco ahí, aunque sea dando culazos y demostrando que no solamente SGAE o EGEDA o AISGE son las que defienden o representan, que darle carita y ojos pues al resto de representaciones. Claro, y todo es empezar, que tú sabes que sí, una carreta se empieza con dos, pero luego se suben 40.000, claro, así sí, fue también las SGAE. Se empieza a rodar. Así fue las SGAE también, ¿no? Se la sacaron de la manga y ahora tiene tanto poder como que es un super lobby, pero o sea, hace 30 años no existía, o hace 40 no existía. Al fin y al cabo eran cuatro amigos, ¿no? Bueno. Y fíjate ahora dónde han llegado. Hombre, pues yo lo celebro. Y oye, cuéntanos, el sábado, entonces, las jornadas son en Sevilla, en el sitio este cojonudo, la Casa de las Sirenas, que está en la Alameda, sí, en el eje del mal de Sevilla, la Alameda de Hércules, número 30. Es maravilloso, un sitio excelente. Y bueno, cuéntanos, yo tengo aquí el programa, pero bueno, ¿tú crees que hay...? A mí me interesa mucho bares acosados por las entidades de gestión. Parece que es uno de los temas más... de que menos se trata, ¿no? O menos habituales, y entonces está muy bien que estén presentes. ¿Y qué más cosas hay? Cuenta por pues, el programa. Vendrá Isabel Guzmán, que es coordinadora de cultura del Partido Pirata. Y bueno, pues que nos explique, parece ser que tienen un programa, una propuesta de reforma de lo que ellos presentarían como propuesta de reforma de la actual ley de propiedad intelectual, pues queremos escucharla. También viene Fernando Guzmán, que es un artista visual que en su día hizo la movida del barco Copilandia por el Guadalquivir. Ah, qué guapo, sí, sí, no sabía yo. CEMOS 98 también, el colectivo CEMOS 98. Vendrán también los chicos de Las Barricadas y algún representante de la CNT a explicarnos su denuncia, las últimas novedades, la prensa rosa de... Claro, sí, hoy le hemos comentado la denuncia y tal, por sí, faltar al honor, ni más ni menos. Estos son, sí, los intercambios de demandas. Sí, sí, qué bueno, esto es buenísimo, ¿eh? El intercambio. Y luego también está Luis Cobo y José Antonio Prieto, no te olvides, sí, que es Mil autores sin pensión, que sí, eso yo creo es muy interesante, ¿no? Esto, Luis Cobo y José Antonio Prieto son socios de SGAE y fueron los que en su día impugnaron las elecciones para acceder a la junta directiva. Las impugnaron y se presentaron, consiguieron algunos votos y, bueno, denuncian cosas muy muy graciosas, ¿no? Como, por ejemplo, que se mandaron motoristas a buscar los votos de aquellos autores que tienen derecho a voto, que no son todos, sino unos cuantos, una élite, los escogidos. Sí, sí, sí, los más forrados ya. Votar. Pues nada, son tan escogidos que ni siquiera se tienen que desplazar a votar, sino que le mandan un motorista y el televoto pues viene. Es buenísimo eso, ¿eh? Y bueno, empezando por eso y continuando, como que según iban saliendo de la urna y los iban leyendo, iban saliendo por orden alfabético. Que también. Pues, claro, cuando pasaron el acta de la sesión, pues se negaron a firmarla porque vieron que lo que recogía el acta no era lo que ellos habían vivido. Además, pues tiro que... Y el hecho de negarse a firmarla, encima les repercutió para que por, bueno, no sé con qué nombre, con escándalo o por alterar el orden. Por escándalo, que es cojonudo. Sí. ¡Esto es un escándalo! Pues les han puesto una sanción de 3.000 eurillos. Ah, mira. Que qué bueno, bien. Que como no tienen un duro, pues les han dicho que se los descuenten de sus derechos. Claro, pero nada, no me lo devuelves. Ay, que... Y nada, es esto, y el tema del Monte Pío, pues viene porque de los derechos que tenían que haber cobrado, pues una parte va a parar a una especie de Monte Pío, que es eso que cuando eres mayor y lo recoges todo junto te hace tanta ilusión. Sí, sí, no, el tema de... Bueno, pues concretamente Luis Cobo tuvo un apuro económico y lo único que tenía era, voy a recuperar el Monte Pío, aunque me descuenten un porcentaje de interés y tal, pero voy a retirarlo porque es el único dinero que tengo en la vida. Y cuando fue a retirarlo... Le dijeron, no. Casi tiene que pagar él. Sí. Y después de muchos papeles y muchas denuncias y muchas historias, la respuesta de la SGAE es que como hace bastantes años... En una serie de gestiones, la SGAE perdió metió la pata y perdió dinero. Pues ya pues nada. Por en asambleas internas acordaron recuperar ese dinero de los Montes Píos de... Para su propia jubilación, ¿no? Para su propia inversión, hombre. Hay que pensar en el futuro. Y bueno, ya nos explicarán, pero en un principio el titular que nos han dado es 1.000.000 de autores sin esa pensión. Hombre, realmente, o sea, 1.000 autores, perdón. Sí, sí, autores yo digo, esa... santo Dios, ha crecido esto 1.000 veces. En el papel, 1.000 autores bueno. En esa pensión. Hombre, y luego están los compañeros de Bache, que son los hosteleros, y bueno, ellos van a explicar básicamente cómo abaratar costes en tu negocio. Está muy bien, eso sí que está muy bien. Cómo abaratar costes y bueno, a cómo se las ingenian, pues ellos para acceder a música y pinchar música que no es tan mala, como dicen por ahí, que no sea, no pertenezca al repertorio de SGAE, cómo responder a los inspectores y además quedarse a gusto y... Encima quedarse a gusto, claro, es que esto es que lo queréis todo. Y bueno, avisar a los que aún no están muy convencidos de que el hecho de que paguen un recibo mensual de entre 60 o 120 euros al SGAE no significa estar en paz con Dios, porque mañana te puede venir a ISGE pidiendo sus 90 euros también. Sí, sí, no, esto... Con lo cual... Hombre, es muy interesante vuestra tarea, vuestra labor, porque claro, en albedrio.info hay algunos de estos asuntos, pero supongo que hay que ponerse en contacto con vosotros. Hay un email muy bonito que se llama afectados@albedrio, ¿no? O bueno, es un formulario, ¿no?, donde puedes contactar. Porque claro, este tipo de pequeños detalles que roban, en realidad hacen grande la bolsa de las SGAE, pues hay que conocerlos, hay que ser abogado o por lo menos saber ser aficionado, ¿no? Porque si no te puedes perder en el marasmo este de siglas, de multas, de canon, de tasas. Entonces, no sé, ahí, o sea, cómo se puede contactar con Albedrío de tres maneras, ¿no? Hay tres formularios distintos en la página, en albedrío.info. Uno es participa. Uno es el de participa, otro es el de estar al corriente de cuando hagamos convocatorias o historias. Y luego está el de afectado. Ahí puede escribir cualquier persona de cualquier sector que tenga cualquier problema. Un administrador de una página, webmaster, alguien que tenga un negocio. Nosotros, cuando nos denuncien. Cualquiera. Piensa que entre el grupo de gente que formamos Albedrío, que así es como anónimo, hay un montón de gente afectada y currada como yo a base de collejas. Lo cual es una putada, pero aprendes un huevo. Pero tenemos un callo muy valioso. Sí, claro. Que queremos desgastar con más afectados. Y cada uno, además, se ha creado una cartera, una mini cartera de abogados que asesoran jurídicamente y gratuitamente a cualquier afectado. Bueno, estupendo. Y bueno, creemos que eso es un valor y es algo muy necesario, que es lo primero que te falta. Sí, el hecho de poder hacer una serie de consultas de forma totalmente gratuita por abogados que realmente están demostrando que sí quieren defendernos y no llegar a ningún pacto, que es lo que buscamos, pues esa primera consulta al menos te da esperanza, te da garantía y te da ganas de luchar. Bueno, pues Pues nosotros y nuestros oyentes os llamaremos cuando nos denuncien. Y aunque bueno, aquí me encanta este encabezamiento del cartel de las jornadas. Pone Canon Digital, información manipulada, webs censuradas, demandas a ciudadanos, criminalización de internet, músicos maltratados, negocios arruinados, apropiación de recaudación en actos benéficos. Bueno, yo creo que con esto queda todo el mundo invitado a llamaros. Y nada, supongo que lo vais a pasar estupendamente este fin de semana en Sevilla. Y cuando quieras, Ana María, nos llamas para contarnos cualquier cosa, ¿eh? Bienvenida seas aquí a la Radio Libre, que es tu casa, ya sabes. Gracias a vosotros. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en contacto, ¿vale? Venga, buenas tardes. Esto, como se puede reconocer, es una remezcla del disco In Rainbows de Radiohead, hecha por Amp Life. Esta canción se llama Weird Fishes. Radio Libre, abierta a todo tipo de cultura y también a ti, en el 91-389-2427. Micaelo, hijo mío, ¿estás ahí? Hola. Hola, Micaelo. ¿Qué pasa? Este hombre que oyen aquí, querida audiencia, es uno de los directores en la sombra de la Radio Libre. Es uno de los fundadores y miembros del colectivo autónomo Radio 87 MHz. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Qué alegría recibirte por fin y oír tu voz. Pues sí, a ver si algún día nos hacemos una visita por allí y vemos esas cosas de la radio en profesional en directo. Bueno, ni profesional ni nada, tío. Esto sin vosotros no sería nada. Esto sería, sería aquí un balbuceo barato. Sí, señores, vosotros que sois uno de los tótems de la radio Copylef, de la Comunidad de Madrid, seguro, y de todo Internet, ¿no? A ver. Bueno, pues yo creo que, por las referencias que tengo, por lo menos aquí en un territorio íbero, yo creo que sí, que quizás fuéramos de los primeritos que empezamos a poner como exclusividad todo contenido registrado bajo licencias libres, Copylef, Creative Commons, Art Libre y demás. Fue un poco la filosofía que montamos entre los tres amigos que somos y que lo formamos, ¿sabes? Sí, no, no, ¿y por qué? Yo me pregunto, ¿cómo llegasteis a este negocio, tío? ¿Cómo dijisteis? Bueno, pues, vamos a suicidarnos comercialmente. Nah, verdaderamente nosotros, pues, a ver, somos gente que hemos estado participando en proyectos ya en radio, nunca habíamos hecho, ¿no? Por internet y cosas de esas. Veníamos de hacer un magazine en internet que se llamaba Suburbia, que queda todavía ahí los rescoldos en sindominio.net, éramos dos personas que pertenecíamos a sindominio.net, y por lo cual sí teníamos mucho acercamiento, lógicamente, al tema de todo el movimiento de la cultura libre y de copyleft. Además, pues somos linuseros, ya sabes. Sí, no, no, sí. Viene de cuna un poquito el tema, y después, pues yo qué sé, la verdad es que nos habíamos planteado tuvimos la suerte de dar y contactar con la gente de las.net, que es también gente relacionada con sindominio.net, que teníamos la posibilidad de emitir por streaming en internet a lo bestia, y nos planteamos a jugar un poquito con el tema de la radio, experimentar ahí un poco con esos temas, y decidimos un poco, pues, experimentar todo el rollo este con el tema de la música en copyleft, investigar todas esas historias, y bueno, y ahí estamos y seguimos como podemos. Oye, y ahora estáis todos los días emitiendo, es que yo no me lo sé. Pero estáis todo el día emitiendo, ¿no? Hay que bajarse, o sea, ¿cómo funciona? 24 horas, ¿no? Pues es muy sencillo. Se entra a la página de radio87mhz.net, igual que ahí tenemos nuestro huequecito también para la radio libre. Sí, señor, claro, coño. Y nada, simplemente ahí hay un enlace directo a la emisión en directo. Antes sí salíamos en antena, ahora prácticamente es una emisora, pues está las 24 horas sonando música, como bien pueda ser a nivel humilde, ¿sabes? Yo qué sé, pues en soma.fm o algo, pero bueno, con la particularidad de que toda la música que suena ahí es libre, ¿sabes? Oye, pero muchísima calidad, por cierto. Sí, pero aún así emitir 24 horas es una cosa de la hostia, ¿eh? Bueno, ya llevamos desde el 2005 funcionando y tenemos ahí un buen colchón de música por detrás. Sí, hay ratos que estamos algunos de nosotros, que somos los que estamos ahí haciendo un poquito de DJ, nos montamos nuestro playlist o pinchamos directamente en directo o tal, y otras veces, pues por suerte las máquinas están funcionando ahí y tenemos muchísima música acumulada y seleccionada durante muchos años, y bueno, ya está, que los programitas son muy listos y chutan y van cogiendo ahí lo que nosotros les decimos, ¿sabes? Mientras que no estamos delante del ordenador. Oye, Micael, ¿tú cuántas megas tendrás cuántas gigas tendrás almacenadas de musicón? Hostias, pues compré estos años atrás un disco duro de unos 200 gigas y se me estaba quedando ya chiquitín. Joder, más CDs, DVDs que tengo, bueno, es una barbaridad. La verdad es que yo que sé, también hay mucha morralla, ¿sabes? O sea, las cosas como son. Sí, ha habido muchas cosas que te bajas así para investigar y tengo muchas cosas almacenadas que verdaderamente, pues no sé, ¿sabes? Pues que no las sacaría nunca. Yo voy a ser un poquito selectivo. Pero en general es sorprendente, yo me quedo cada día, después de tantos años que llevamos ya, yo alucino con la calidad que hay, ¿eh? Sí. Me sorprende las declaraciones que, como leí ahí, de la chiquita esta de la Sky, de que solamente la gente que se acogía a licencias copyleft era gente que quería empezar, de darse a conocer. Bueno, Sí, no, no, mejor. Se la podría tapar la boca muy fácilmente, ¿sabes? Hombre, hay un musicote, que aquí lo demostráis, porque en buena medida sois los responsables de la música que suena aquí. Y, joder, se ponen, yo creo, ahí unos temazos. Bueno, sobre todo escuchando vuestra radio se oye un musicote que de verdad no se puede escuchar en muchas radios del mundo, ¿eh? Radios comerciales, o sea, es muy, muy complicado llegar a ese nivelazo, yo creo. Lo digo en serio, no es por... No, hay gente, yo ya te digo, cada día alucino más. O sea, bueno, invito a la gente que a lo mejor no se ha metido mucho en los terrenos de investigar sobre el tema de músicas licenciadas libremente. No sé, mínimamente la página de jamendo.com, tal como suena, con J. Sí, sí, pues, o sea, ahí es sencillito. Y además ahí puedes escuchar toda la música que te dé la gana y buscarla por el estilo, ¿sabes? Sí, no, es lo más facilito. Y bueno, puedes encontrar ahí unas auténticas maravillas. Sí, sí, que nada tienen que envidiar a lo que te puedas ir a comprar un disco en Lanazo, lo que te están poniendo constantemente, incluso en emisoras de calidad musical como pueda ser, no sé, Radio 3 o algo así, ¿no? O Radio Círculo, ¿sabes? No, por nada, no es, por, Círculo, no es por mirar por a nadie. Pero que pues hay gente, no sé, yo invito ahí a que la, sí, a no, que no, la no. gente lo descubra y eso. Yo lo flipo, en Jamendo entras ahí en la nube de estilos, que además las palabras tienen distinto tamaño dependiendo de la cantidad de autores que hay haciendo ese estilo. Pues hay unos estilos que lo flipas, o sea, de bluegrass hasta hip hop católico. Sí. Es una cosa... A mí la verdad es que me parece que es un mundo que... No te digo ya que haya que reivindicar como hacemos aquí, sino que es que realmente hay que conocer cómo se conoce la música propietaria, pues igual, o sea, dedicarle el mismo tiempo y todo igual. Pues que claro... Hay que luchar mucho porque las compañías que ponen la pasta nunca van a querer fomentar la música gratis, ¿no? Pero que es igual de tocho, igual de interesante, es igual, vamos, ya. O sea, tiene es otro tipo de música nada más y ya está. Yo verdaderamente lo que haría es invitar también un poco también el rollo que hicimos al principio con el tema de que fuera 24 horas de emisión y que solamente y después al final de que solamente escucha la música, era también un poco con la intención de que sea gente a lo mejor que tiene bares o que tiene un local que tiene que poner música de fondo, pues mira, que ponga ahí música libre y que se olvide de estar pagando tasas ahí y pagando cánones ridículos por tener ambientación musical en su local o yo qué sé, ¿sabes? O sea, que es un recurso que, bueno, yo creo que está todavía por explotar y que a muchísimas entidades de gestión, incluso a la industria, les puede explotar eso de los morros algún día, ¿sabes? Hombre, desde luego ya se está explotando, ¿no? Como comentamos aquí todas las semanas, pero me parece muy guapo realmente esto de que sea un servicio para bares y tal, yo no lo había pensado todavía. Pero bueno, claro, para barre me refiero incluso el tío que tiene una peluquería, ¿sabes? Y dice, sí, sí, pues sí. No me da la gana estar pagándole las gas por poner aquí, yo qué sé, los 40 criminales. Pues tengo aquí un ordenador, pues, chufo Radio 87, por ejemplo, o muchas de las ciudades y a la que vengan a decirme algo, ¿sabes? No, y además pongo musicote. Hombre, sí que vosotros le pegáis bastante, como venís del heavy, que ya lo sé yo, jodíos. Ah, sí. Le pegáis mucho musicote. Hay pozo. No, pero vosotros ponéis unos temones que realmente para una peluquería no... No, hombre. Lo que sí hay mucha... O sea, lo que sí... la gente que sí... Cuando te metes un poco en esto, lo que más descubres es música electrónica, verdaderamente. Sí. Es el campo donde más... Dentro de los estilos musicales donde es lo que más material encuentras, ¿sabes? Más que... O sea, son gente que está más cercana a las nuevas tecnologías o a... Bueno, pero no te creas, ¿eh? A la red y tal. Y más al tema de los grupos y tal, hombre, cada vez más, ¿no? Pero al principio yo no te creas que encontraba música así, pues no sé, de grupos de jazz o cosas de esas. Era más... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Hace cuatro años, no te creas que era tan sencillo. Encontrabas eso sin música electrónica, toda la que te diera la... Sí, todo el musicote. Pero fíjate, ¿cómo se llama la banda esta que está en la portada del blog? O sea, que está en la primera página del blog. Una banda de heavy chunguísima que tenéis ahí, tío, unos gritos, sí, tío. Son los Monkey Hall, me parece, Monkey, ¿no? Hall, sí, señor. Sí, tío, sí, que son de Dunnell Laval, es de aquí, que me parece que son gente de Barcelona. De los Monkey Hall me parece que son valencianos y pertenecen al... Tienen un EP grabado con la gente de un blog, de un label que se llama Master Toaster Recording. Sí, sí, sí, sí. Y sí, tienen sí. cosas ahí curiosísimas. Lo que pasa es que es de una tendencia bastante durita. Sí, sí, son más heavy que el demonio, tío, Miquel. Sí, no sí, eso joder. Es línea ahí tipo sí, sí. Mr. Banga del Find No More ahí con el patón. Sí, sí, y sí, Dios, sí. Hostia, suenan de putísima madre. No, pero está de puta madre las cosas como son, sí, señor. No, hombre, desde luego está hecho a nivel técnico, ya, la factura es perfecta, vamos. Me río yo de cualquier melenudo de estos baratos, ¿no? Sí, sí. Con la cara. Entonces vosotros, hablando de esto, la semana que viene al final va a haber sesión, porque ya sabéis que una vez al mes los responsables de Radio 87 MHz se hacen una sesioncita aquí, un programa entero de música. La semana que viene entonces no vamos a poner Master Toaster, ¿no? Vamos a poner Free Jazz. Sí, se está preparando ahí un compi, el señor Raúl está preparando ahí un playlist bastante majete de cosas que tú puedes encontrar por la red de jazz y de free jazz y tal. Imagino que del Label Insubordination y cosas de esas, ¿sabes? Que sí, no, tienen ahí negra, material muy curioso y muy bueno. Bueno, y luego además vosotros que sois así de salados, le hacéis una portadilla y hacéis un zip y luego te lo puedes descargar desde el blog de Radio 87. Todos los y que lo regale por ahí al primo, a la mamá, a la novia y a la mascota, a la vecina. Y te hinchas a ligar. O sea, regalas un CD de Radio 87 y te hinchas a ligar, ¿eh? Como toda hombre, la vida. Ya te digo. Hombre. Nosotros teníamos una temporada que cogíamos y hacíamos bastantes copias y las íbamos dejando por los bares, ¿sabes? Ahí de plan de regalo, ¿sabes? Es que era... Y un poco raro diciendo, bueno, y esto es colgado. Pero bueno, es lo que se hace. Tenías que explicar, no, es que es un CD de música libre y tal. Y esto puedes hacer con ellos lo que te da la gana. Y por eso cogían y lo tiraban los cabrones, claro. Ahora, no, no, había gente que alucinaba, ¿eh? Después volvías a pasar bala, oye, que este mes no me has traído CDs. Anda, venga, chaval. Bueno, tío, maestro, pues que a ver cuándo venís por aquí, familia. Sí, sí, sí, yo a ver si saco un huequecito dentro de las agendas que tenemos de personas mayores y ocupadas. Que os ponéis a tener hijos, os ponéis a tener hijos y ya no se puede hacer nada. A través de los chavales, coño, o sea, aquí no nos comemos a nadie. Hacemos viejos. Bueno, tronco, bueno, Alberto, Micael, pues dale un beso al Raúl y al Rafa, que son muy los bien, otros dos. Parte. Y nada, seguimos ahí en radio87mhz.net. En la radio libre. 24 horas al día. Pues sí. Venga, upa. Venga, tío, nos vemos. Hasta luego. Un beso. Muchas gracias por todo. Gracias. Salud. We'll be right back. Estos programas están colgados en internet en archive.org buscando la Radio Libre. Hola, hola, buenas, ¿desde dónde nos llamas? ¿Qué hay? Hola, buenas tardes, llamo desde aquí de Madrid. Hombre, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Miguel. Hola Miguel, ¿qué hay? ¿Qué tal? Tú llamas para contarnos un caso de grandes historias de los derechos de autor. Sí, sí, efectivamente. Qué alegría. De la lucha por las multinacionales por apropiarse de algo tan básico como la vida y la muerte. A ver, cuenta el caso, me lo has contado a mí por teléfono, pero cuéntalo a la audiencia. En el periódico Público, que la productora independiente MKR americana ha demandado a la compañía de videojuegos Capcom por plagiar El amanecer de los muertos, una película dirigida por George Romero en 1968, y a su vez como Capcom ha contraatacado demandando a MKR en un tribunal federal de California, arguyendo que el juego no infringe los derechos de propiedad intelectual de MKR. Impresionante, ¿no? Y en vez de ganar el juicio, les han denunciado a su vez de vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, supongo que uno es porque quieren defender la autoría de la película original. Claro. Y la otra compañía defendiendo que Muerto Viviente es una creación libre de la historia de la cultura y que no están en su derecho de pedirles cuentas por el videojuego. Pero fíjate, Miguel, que MKR seguramente sea una productora pequeña, ¿no? Digo yo, independiente, ¿no? Sí, digo yo que nacería independiente como todas las productoras y ahora será una gran multinacional de la producción cinematográfica. Hombre, desde luego es como todos los casos de grandes historias de derechos de autor, un tema espinoso, porque seguramente George A. Romero, el gran director de La noche de los muertos vivientes, y bueno, como el gran inventor para el cine de terror de los muertos vivientes, ya bebía de toda la tradición clásica de la idea misma de que hubiera muertos vivientes, ¿no? Bueno, sí, yo estaba investigando, efectivamente, en la Wikipedia, y describe el zombie como una figura legendaria nacida en las regiones donde se practica el culto vudú. Anda, mira, claro, digamos sí que sí. Un rito no sujeto a derechos de autor, en principio. Se trataría de un muerto resucitado por medios mágicos, por un hechicero, para convertirlo en su esclavo. Ah, amigo. Y la palabra podría tener relación con el nombre de una serpiente divina que es objeto de culto en las regiones de las lenguas Níger-Congo y que está emparentada con el término Kikongo-Zambi, que significa Dios. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por llamar. Así de a gusto con esta audiencia. Te vamos a tener que despedir porque se acaba el programa, nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, muchas gracias por llamar, ya sabéis. No, gracias a vosotros y reivindico la muerte como cultura libre. La vida y la muerte es propiedad de todos. Muy bien, pues con esto nos vamos. Hasta la semana que viene. Hablando de esto, nos vamos con Fausto, la canción que cierra el disco de remezclas de Amp Life sobre In Rainbows de Radiohead.